Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que te encuentres de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Ya estamos aquí listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 para que tú puedas, bueno, pues escucharnos y ojalá y nos puedas acompañar durante todos estos minutos que están preparados para ti. Y muchas cosas que platicar, porque en realidad en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, bueno, pues llegan muchas cosas. Gracias, gracias por mantener activa nuestra página, por preguntar, por comentar, por mandarnos saludos y hasta por regañarnos. O sea que para nosotros el hecho de que tú hagas un movimiento para decir cualquier cosa en nuestra página, de verdad que te lo agradecemos. Y también antes de empezar con nuestro programa, quiero enviarte un gran saludo porque sé que a veces es difícil que nos escuches, pero sé de algunas personas que hacen todo lo posible por tratarnos de sintonizar. Hace rato me comentaba una persona que siempre nos escucha a través del teléfono, que pudo ya conectarse de mejor manera. Parece ser que esta nueva página que tenemos en La Voladora Radio está funcionando muy bien y la verdad es que me da muchísimo gusto. Recuerda que nos puedes buscar, si es que hoy no nos puedes escuchar aquí directamente en la zona de Amecameca a través del 97.3, pues nos puedes escuchar también por internet. ¿Cómo es? Pues escribes lavoladora.org y ahí hay un apartado en donde podemos escuchar la programación de La Voladora Radio en vivo. Si quieres hacer algún comentario de nuestro programa, pues lo puedes hacer también ahí. De verdad es que nos va a dar mucho, mucho agrado que estemos junto a ti, en tu corazón y en tus oídos, para que esta señal, bueno, sea una señal amorosa que llegue a ti, llena de aprendizaje y llena de muchas cosas que puedan hacer de tu vida algo diferente. Sobre todo, recuerda que La Voladora Radio en este espacio, pues, está abierto justamente para los padres. Como dice nuestro eslogan, preguntas, respuestas, voces de los padres, desde luego que aquí estamos nosotros para hacer y resolver todo eso. Ojalá y este sea un día en el cual hoy podamos aprender muchas cosas. Y hoy nos toca un tema muy, muy bonito, pero antes de que yo vaya a este tema, pues quiero comentarte que nuestros amigos que nos hacen el favor de hacer que esta señal llegue hasta ti, pues son amigos de Neuróticos Anónimos. Ellos puntualmente siempre están aquí en este espacio de Consentido Humano y les quiero mandar un saludo a los grupos de Fe y Tolerancia, Nuevo Horizonte, Valor y Sabiduría, Valor y Serenidad. Todos estos grupos se encuentran aquí en la periferia, así es que te puedes acercar. Por ejemplo, Valor y Sabiduría se encuentra en la calle de la Rosa, número 109 en Tlalmanalco, Estado de México, y ellos sesionan de lunes a viernes de 11 a 12:30. Así es que te puedes acercar. Otros de sus grupos es Volver a Empezar, aquí muy cerquita en, pues, prácticamente, algunos ya le dicen la ciudad de Chalco, todavía muchos le dicen el municipio de Chalco. Ellos se encuentran en la calle Reforma número 15 en Chalco, Estado de México, y sesionan de lunes a viernes de 7 a 8:30. Así es que acércate con ellos, con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y bien, hoy vamos a hablar un poquito del trabajo que hacen muchas personas, mayormente en el anonimato, mayormente en este asunto de no tener incluso recursos, y cada uno desde su trinchera forman en ocasiones organizaciones, en ocasiones forman algunos grupos de ayuda muy en el silencio, sin nadie que les patrocine, sin nadie que les dé un recurso, ni siquiera federativo, ni siquiera municipal, y a veces ni siquiera de la colonia. Se valen muchas veces de las dádivas, de las aportaciones, de las donaciones, de en los grupos, por ejemplo, de trabajo, a veces de algunas cuotas de recuperación. Pero muchos me preguntan en las redes sociales, ¿de qué se mantiene Escuela para Padres Valle de Chalco? La realidad es que de los recursos que los padres aportan. alguien me comentaba cuánto tiene que pagar una escuela, ¿no? Pues en realidad es un tema delicado porque es difícil, de verdad es difícil que creer que una escuela tenga un presupuesto para poder pagarle a alguien, a algún especialista o alguien que pueda dar alguna conferencia, alguna plática, algún taller. Es un poquito complicado que la escuela pública tenga ese tipo de recursos. Entonces, la dinámica de cómo podemos conseguir nosotros esta movilidad y todo, cómo cubrir la logística que tenemos que hacer todos los días para acercarnos a las escuelas, de verdad es que depende mucho de los padres de familia. Hay lugares en donde, bueno, pues nos pueden cooperar bien, hay ocasiones en que no, y hay ocasiones en que nosotros, en este sentido de una labor altruista, pues nos valemos de nuestros propios recursos. Hay quienes dicen, compañeros, a veces nos toca poner de nuestra bolsa, y pues la realidad es así. ¿Por qué comento todo esto? Comento esto porque hay personas que incluso porque creen que nosotros tenemos un espacio en la radio, bueno, pues somos una institución muy súper sólida en cuanto a la infraestructura económica, en la tecnológica y a veces en el capital humano. Es cierto que nosotros sí tenemos una protección por ahí en el sentido de las asesorías, porque siempre hay alguien que sabrá más que nosotros, y pues son muy gentiles al aportar, al recomendar, al apoyar, al escribir, al compartir. Y bueno, pues esto es como se sustentan muchas cosas. Pero el día de hoy vamos a hablar justamente de eso, de los líderes comunitarios, cómo se manejan, cómo son. Vamos a hablar en este transcurso del programa con dos personas que tienen proyectos en camino. Vamos a escuchar un poco cómo se construyen estos proyectos, a partir de qué, de dónde nacen, de una idea, de alguna necesidad, o simplemente porque se me ocurrió, o simplemente porque lo soñé. Hay personas, organizaciones que seguramente, incluso fundaciones que tú has escuchado en la radio, en la televisión, no has leído en algún medio escrito, en el cual alguna fundación se formó a partir de una necesidad porque a lo mejor no había un grupo para X tema. Otras asociaciones y fundaciones se formaron a partir de una mala experiencia con algún hijo, con algún esposo, con alguna hija, a través de alguna enfermedad, de alguna pérdida dolorosa. Hay fundaciones que, bueno, pues nacen a partir de todo eso. Pero hablar de fundaciones es muy diferente a lo que queremos hablar el día de hoy, porque las fundaciones regularmente, a través de ciertos mecanismos que exige la ley para que se les puedan otorgar donaciones públicas y privadas, bueno, pues se tienen que dar de alta, tienen que tener un acta constitutiva, y bueno, son medios o son casos particularmente en el cual, pues quizá a lo mejor alguien bondadoso, altruista, que se preocupa por el servicio hacia los demás, pues les pueda dar un donativo pues para el acta constitutiva, que a veces no son baratas, a veces oscilan entre los 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos, y la verdad es que cuando hay personas que quieren dar un servicio a los demás, pues la verdad es que nunca vamos a recolectar ese dinero. Hay personas que de verdad nos miran como un asunto institucional, pues no sé, que tenemos algunas oficinas en algún lugar, o hay gente que me ha preguntado, oiga, y no tiene sucursales, pero la realidad es que no es así. El líder comunitario, las personas que deciden hacer un servicio hacia los demás, inclusive a veces a cambio de nada, hay personas que dicen, pues seguramente a usted traer carro del año y seguramente pues le han de pagar muy bien, cuando se dan cuenta que ando en bicicleta, pues dicen, ¿cómo puede ser? Y que ando caminando, pues ¿cómo puede ser? Pues ¿por qué no? Hay un sentido de servicio, una parte humanitaria que todos tenemos, pero sobre todo una parte social, que nosotros, si nos pusiéramos en la medida de lo posible a reflexionar al respecto y diéramos un servicio social como debe de ser, ayudando realmente a la gente con lo que sabemos, entonces nos convertiríamos de verdad en una fuerza muy grande, en la cual debemos entregar algo de lo aprendido. De hecho, el trabajo social muchas veces lo exigen las escuelas, pero a veces no se cumple como debería de cumplirse. Se cumple así como a medias, lo digo con todo respeto, pero sí debería de haber una profundidad más en el asunto, y sobre todo trabajando este capital humano y este desarrollo humano sustentable que queremos en un futuro. Así es que muchas de las cosas con las cuales nos toca vivir todos los días y de pronto tener relación con personas que hacen lo mismo con nosotros, pues nos enorgullece, porque de verdad a veces cuando conocemos las historias de cómo nacieron o cómo se sustentan o cómo se sostienen estos líderes comunitarios a través de pequeñas organizaciones, de verdad es sorprendente. a veces no se tiene ni siquiera para papel, a veces no se tiene ni siquiera para una computadora. Entonces, es un privilegio que de pronto nos encontremos con que haya personas que deseen ayudar. Y justamente nosotros lo que queremos el día de hoy es darte una explicación de cómo está siendo estas cosas. ¿Qué estás haciendo tú de bien para tu comunidad? ¿Qué bien estás haciendo tú para la sociedad, para tu municipio, para tu país? ¿Qué has planeado este año a propósito de estos deseos que uno siempre quiere a principios de año? ¿Cómo quieres ayudar a la gente? ¿Cómo quieres aportar a una sociedad en la cual, entre comillas, y lo digo con mucho respeto, pues tiene ahora en estos días el ánimo de apoyar a un líder ejecutivo en el cual pues mucha gente está depositando mucha esperanza? Pero también tendremos que reflexionar en el tema de que yo qué voy a aportar, qué puedo aportar a los demás, qué puedo aportar para poner mi granito de arena, o como decía Juan Pablo II, decía ser gota en un inmenso mar, o sea, qué parte de nosotros, o como también decía, o como también dice don Héctor Suleimán, pues ser ese granito de arena que dé el impulso para que nosotros podamos ir construyendo un México mejor y una sociedad mejor. Así es que todas aquellas personas que en el camino se han cruzado con nosotros y que he tenido la oportunidad de platicar con ellas, de verdad les mando un afectuoso saludo, porque sé que su voluntad por ayudar a los demás no implica necesariamente que se les tenga que pagar, que siempre lo han hecho durante años, han servido a la comunidad muy a su manera cada quien, nosotros a nuestra manera, pues creemos que los padres tienen que crecer todos los días para entregar mejor, todo lo mejor a sus hijos. Y vamos a comentar más al rato con dos líderes comunitarios que realmente soñaron con tener ciertas cosas y que se les han dado en la vida. Primeramente una persona que es muy joven y que va a estar con nosotros en un momento a través de la línea telefónica, precisamente por todas sus ocupaciones que tiene, ya nos platicará él de qué se trata. Y también a una persona que me sorprende mucho, él es originario de Guerrero, de allá del estado de Guerrero, de Cirándaro, un municipio que se encuentra muy enclavado allá por la Tierra Caliente, y vamos a hablar justamente de qué es lo que hace él, qué es lo que hace este joven del cual vamos a platicar el día de hoy. Pero romper con los tabús que de pronto tenemos en cuanto a las personas que ayudan a la sociedad sin nada a cambio, tendría que ver muchas veces con este asunto de ver y entenderlos, ponerlos en sus zapatos y saber qué es lo que quieren. Porque seguramente tú habrás criticado, tú habrás señalado a alguien que se la pasa a lo mejor en un servicio religioso, que se la pasa en la iglesia, que da doctrina, que da catequesis, o que simplemente se sale a predicar en las calles. Y tú siempre te preguntarás, bueno, ¿por qué hacen eso? O sea, primero deberían de ser buenos y después deberían de enseñar. Y la verdad es que el líder comunitario no necesariamente tiene que estar dentro de ese papel. Es cierto que para encontrar a alguien luminoso en la vida, todo lo que haga por los demás tiene que ir de la mano con cómo es su vida, esta vida sencilla y práctica que el líder comunitario debe tener para poder ayudar a los demás. Sí es cierto que nos hemos encontrado a veces con líderes comunitarios que pues predican una cosa pero hacen otra, y la verdad es que a veces lastima todo esto a un sector de la sociedad en el cual no se les cree, terminan no siendo líderes, y a veces de verdad nosotros tenemos que reflexionar al respecto, no necesariamente ante la crítica de cómo nos señalan o cómo nos dicen, porque si no podríamos crecer si no aceptáramos esa crítica, si no viéramos qué es lo que piensan los demás. Pero cuando esa crítica se convierte en lastimosa, en ofensiva, valdría la pena a veces no escuchar. Hay personas que tienen 10, 15 años, 20 años haciendo lo mismo, sirviendo a los demás porque les satisface, porque están convencidos de que hay algo más allá que les dice en el oído, que tienen que ayudar de una u otra manera, orientando, diciendo, compartiendo conocimiento. Los líderes comunitarios muchas veces son señalados por las personas, por la sociedad, pero digo, ¿qué sociedad no es crítica? Y qué sociedad muchas veces no se sienta a platicar, a señalar, pero no se detiene a construir, a aportar. Y hablando justamente de aportaciones, pues hay personas que tienen este espíritu social, que en ocasiones ellos no pueden hacer el trabajo que otros pueden hacer mejor. Entonces, teniendo la posibilidad y la economía, los recursos, quizá incluso hasta las relaciones con personas que puedan realmente dar donativos o dar alguna cooperación, se les agradece porque están atendiendo esta parte social en la cual ellos muchas veces no pueden actuar. Y que no puedan actuar, bueno, pues significa que lo pueden hacer a través de otros, y esos son los líderes comunitarios. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 21 minutos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Meca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ya estamos por aquí otra vez. Ya te estaba saludando otra vez. Está un poquito nervioso. Ya estamos ahorita al aire. Y bueno, nos encontramos aquí en La Voladora Radio a través del 97.3 y estamos muy listos ya con este tema que estamos tratando el día de hoy, que se llama los líderes comunitarios. Vamos a hablar un poquito de esto, de qué tipo de líderes has conocido tú, cómo te encuentras, cómo los has encontrado, qué tipo de proyectos han llevado a cabo. Pero te comentaba yo al principio del programa que vamos a hablar con dos líderes comunitarios, dos personas que han tenido un sueño y dos personas que han salido adelante, que están en sus proyectos y que, bueno, pues van cumpliendo por ahí las metas. El día de hoy vamos a platicar con Pablo Marín Sánchez. Él es director deportivo del Club de Fútbol Valle de Xico, Valle de Xico Fútbol Club. Y bueno, vamos a platicar un poquito con él. Buenas tardes, Pablo Marín Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo. ¿cómo estamos? Pues mira, aquí nada más saludándote desde La Voladora Radio, estamos en vivo al aire a través del 97.3 de FM. Y bueno, platicar contigo un poquito, Pablo, robándote un poco de tu tiempo. Sé que estás ahorita en cancha, trabajando. Y bueno, pues queremos, o lo que estamos intentando es, estamos hablando hoy de los líderes comunitarios. Pablo, la verdad es que admirable tu labor. Me gustaría mucho que nos platicaras un poco. Tú vas a abrir un proyecto en estos días. Este proyecto tiene mucho que ver con el JICO Fútbol Club, que es un equipo de tercera división. Explícanos un poco, Pablo, cómo nace esta idea. ¿Y cómo surge? A ver, platícanos, por favor. Así es, Jacobo. Mira, primero que nada, muchas gracias por llamarme. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Y mira, claro que sí, en cuestión de del proyecto de Valle de Jico, Fútbol Club, es una tercera división que se llevó a cabo aquí en el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, Estado de México. Fue a raíz de una iniciativa del presidente municipal, Francisco Fernando Tenorio Contreras. Él hace 6 meses ya se sentó conmigo a platicar. Yo, si bien sabes, soy el director del Nido Águila Valle de Chalco. Por todo el trabajo que se llevó a cabo con los pequeñitos y con los jóvenes que se ha llevado a cabo, pues el presidente me buscó para poder llevar a cabo el proyecto. Él tuvo la iniciativa para poder ayudar a los jóvenes de aquí del municipio. Es un proyecto que está al 100 apoyado por el ayuntamiento y pues bueno, varios socios que contamos para poder solventar los gastos de la tercera. Uno de los plus que tenemos es que no se va a cobrar ni un solo peso a los jóvenes. Entonces, este tipo de proyectos, la verdad es que es muy bueno y en el país no los hay, son muy muy carentes, la verdad. Sí, qué importancia, de verdad, esto que nos estás diciendo. Pero, Pablo, seguramente todo esto nace de una idea. Esta idea en la cual tú estás empapado en el fútbol, eres un gran profesional. En realidad, pues mis respetos, Pablo, estamos hablando el día de hoy de personas que tienen una idea, que la llevan a cabo. Pero muchas veces necesitamos el apoyo de otros, de unos terceros, aquellos que pueden hacer una aportación o aquellos que hacen que las ideas fecunden. Y entonces cuando dos personas tienen un encuentro y piensan en la juventud en este caso, pues forman cosas como estas, que es realmente tu labor. ¿Qué te dijeron las personas que te ayudaron y que te apoyaron, en este caso el presidente municipal de Valle de Chalco? Pues, te digo, se me acercó y me comentó que tenía la iniciativa esta de llevar a cabo un proyecto profesional, y pues me dijo que a mí, porque se ha hablado mucho de mi persona, gracias a Dios, en el municipio, porque hemos hecho pues buen trabajo con los jóvenes. Entonces, pues lo único que yo hice, obviamente, también era un sueño mío, aparte de mi miedo a la que ya es toda una realidad. Pues yo también tenía, hace unos años, de hecho te lo comentaba, ¿no? Un sueño mío era tener un equipo profesional, justamente de tercera división, y pues hoy, gracias al apoyo del presidente, se me está brindando. Entonces yo lo único que tengo que hacer ahorita, pues, y lo único que estoy haciendo más bien es darle forma al proyecto, forma en la cuestión futbolística. Qué bueno, tantas cosas que tienes que trabajar. Hoy en día sé que estás trabajando con un equipo de chicas también, de jovencitas que van saliendo adelante. Y la verdad, felicitarte, Pablo, por este proyecto. Sé que este próximo sábado van a tener su partido inaugural. Pues les deseamos mucho éxito, de verdad. Y de verdad, un abrazo para todo tu equipo y todas aquellas personas que te rodean y que hacen posible que estos sueños de los jóvenes se cumplan. Muchísimas gracias, Jacobo. La verdad es que siempre son muy buenas tus palabras. Los agradezco muchísimo. Y pues están todos invitados para este sábado, el día 19 de enero a las 4 de la tarde, aquí en el estadio Luis Donaldo Paldón. Y vamos contra un equipo de San Luis Potosí. Están todos invitados, amigo. Pablo, platícame un poco ya por último y para cerrar y despedirte, claro. Si no antes agradecerte de verdad. ¿Cuál es el costo de la entrada? Platícame. Solamente es un peso de donativo. La verdad es que es algo muy simbólico. No hay ningún costo de entrada, menos. Eso es solamente para que vengan a ver a los jóvenes de aquí de Valle de México dar un partido bueno, ya profesional, y pues no se les cobra ni un solo peso aparte. Solamente es un pesito la entrada. Excelente, excelente. Y pues muchas gracias, Pablo. Te mando un abrazo. Estamos en contacto. Igualmente, Jacobo. Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Pues bien, como ustedes pueden oír, gentilmente, Pablo Marín Sánchez, bueno, pues es un chico, es un joven, no podemos platicar tanto tiempo con él, pues definitivamente no, porque no, él no quiera, está en un trabajo, tiene un proyecto muy bueno, que en este caso es este primer equipo en Valle de Jico, Valle de Chalco, también como se le conoce, a nivel profesional. Todo el camino que él siguió fue, y ellos, todas las autoridades que tuvieron la oportunidad de ver en él la posibilidad de hacer que de verdad se gestara este proyecto, este sueño de que chicos, jóvenes, que pueden muchas veces andar en la calle, pues hoy en día tengan este rescate de todo este tipo de cosas que a veces se presentan en municipios como Valle de Chalco, como Nesa, como Chimalhuacán, en las cuales no hay oportunidades. Entonces, esta oportunidad se abre, fue muy rápido, es la primera vez que sucede esto en Valle de Chalco, y de verdad una felicitación pues para todos aquellos. Se dan cuenta cómo hay jóvenes inclusive que tienen sueños y que pueden proyectarlos y que pueden buscar, relacionarse, gestionar. Y de verdad, tú joven, si tienes, que nos estás escuchando, tienes algún sueño, de verdad busca, acércate y te vas a encontrar con personas que van a compartir tus mismas ideas y tus mismos sueños. En eso consiste realmente un líder. Y nosotros estamos aquí mencionando casos reales, pero la verdad es que ha habido un trabajo detrás de todo esto en el cual muchas veces ese trabajo no se valora porque no creemos que alguien pueda salir adelante. Y también nosotros a veces como padres nos desilusionamos porque nosotros a veces no hemos construido nada en la vida y entonces creemos que nuestros hijos tampoco van a poder. Así es que nosotros deberíamos de considerar realmente cosas o casos los cuales pongamos como ejemplo en la vida para nuestra vida. Pues vamos a una pequeña pausa, a un corte y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:33. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por permanecer, por estar ahí, por esperarnos, de verdad, por tenernos la paciencia. Bien, el día de hoy estamos hablando de los líderes comunitarios, pero antes de pasar con lo que sigue, pues te quiero también invitar a que nos puedas escribir a través del WhatsApp al 40-61-54-59, mándanos por ahí un mensajito, o también llámanos aquí a la cabina al 978-52-52, o búscanos a través del Twitter y el Facebook, La Voladora Radio, nada más escribes así, y nuestra página es lavoladora.org. Pues bien, hacer una mención también de nuestros amigos del directorio. Te invitamos a consultar y adquirir el directorio, donde puedes consultar los negocios o establecimientos que se encuentran cerca de tu domicilio, además de distintos servicios que te pueden ser de utilidad. Consulta y adquiere el directorio, y si quieres anunciarte, puedes comunicarte al 55-61-62-59-38. Búscalos también en Facebook, nos encuentras como el directorio comercial y profesional de Ameca Meca. Bueno, muchas cosas que decir antes de seguir y continuar con nuestro programa de radio. Pues estamos hablando hoy de los líderes comunitarios, y los líderes comunitarios, pues de verdad ahí tienen todas sus variantes. Ahorita me preguntan en un mensaje, ¿cuál es la labor principal de un líder? Y yo de verdad siempre les digo que la labor principal de un líder comunitario es, o de un líder, es buscar siempre lo mejor para los demás, entregando lo mejor de sí mismo. ¿Por qué aclaro esto? Porque me dicen, ¿es lo mismo ser un líder político? Bueno, tiene muchas cosas que tenemos por ahí en duda para poder, ¿cómo se puede decir? Sería un tema, yo creo, ir viendo todos los liderazgos, pero yo creo que cualquier persona que busca el bien para la sociedad, haciendo lo que él sabe hacer, en este caso de este chico con el que acabamos de hablar, él sabe jugar fútbol, él sabe dirigir fútbol, él es profesor de fútbol, y lo aplica en los niños para que los chicos no estén pensando en otras cosas, que no se la pasen nada más en el internet, en el celular, sino que salgan de un poco de eso y practiquen deporte, y aparte que tenga un beneficio social y esté abierto para toda la comunidad, se convierte entonces en un asunto de ser un líder, verdaderamente un líder. Busca lo mejor para los demás, entregando lo mejor de sí mismo. Y muchas veces sucede que hay líderes, por ejemplo, políticos, que se convierten en un asunto en el cual buscan lo mejor para ellos, entregando lo peorcito también de ellos, y a veces no se preocupan por la comunidad. Y bien, vamos a ir justamente con otra persona, un personaje para mí muy importante. Él se llama José Luis Hernández Pineda, él es originario de Cirándaro, Guerrero, y es autor de un libro, se llama El Espejo de Nubes de Tierra Caliente. Vamos a platicar un poquito con él. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estamos? Pues bueno, mira, aquí estamos. Gracias de verdad por recibir nuestra llamada. Estamos hablando aquí desde Ameca Meca, en el Estado de México, a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM. Y bueno, José Luis, de verdad, preguntarte muchas cosas. A mí, de verdad, me llena demasiado el estar platicando contigo, porque, a ver, tú eres autor de un libro que se llama El Espejo de Nubes de Tierra Caliente, y lo vas a presentar este próximo 1 de febrero. Sí, exactamente, el día 1 de febrero a las 5:30 en Cirándaro de los Chávez Guerrero, aprovechando la Feria del Elote. Ah, muy bien, muy bien. Se va a dar en estos días del 31 y día primero. Ajá. En esos días. Ajá, en esos días. Entonces, tuvo el señor presidente municipal de allá, que por cierto es camarada mío, porque andamos en el mismo movimiento, la cuarta transformación. Sí. Se interesó y va muy ad hoc con lo que es la feria, con lo que es las tradiciones de allá, que básicamente el elote es una, digo, el maíz es una de las como culturas, y aparte de eso, que es lo que más se da, que más se produce en Tierra Caliente. Claro. Platícanos un poquito, José Luis, si nos haces el favor. Tierra Caliente, Guerrero está casi como dividido como en zonas, ¿no? La Tierra Caliente es justamente aquí muy pegadito al río Balsas, pegadito por Ciudad Altamirano, Guerrero, y de donde tú me hablas de Cirándaro, es un poquito adelante de Guerrero, muy pegadito al estado de Michoacán. ¿Cómo es la cultura allá? Es cierto que hace calor, es cierto que es Tierra Caliente. Platícanos un poquito, porque tu libro está basado mucho en historias que hay de por allá. Sí, exactamente. Pues Tierra Caliente, empezando desde aquí de Tejupilco, sí, ya se le puede nombrar Tierra Caliente, porque como yo menciono en el libro también, es la puerta a la entrada de Tierra Caliente. Tú llegas a Tejupilco ya, cuando empiezas ahí por sus laderas, ahí pues del Estado de México, para de Tejupilco para allá, ya se siente ese calorcito rico, sabroso, así. Y para muchos es molesto, pero para los que somos de allá, es lo más. Claro, claro, mira, sí. Tejupilco todavía es Estado de México. Sí, pero ya empieza a sentirse el ambiente calentano, porque incluso en Tejupilco también se usa el cero calentano. Claro, claro. A lo mejor sí ya lo has visto. En Tejupilco hay mucha comida tradicional de allá de Tierra Caliente. Claro, claro. Es Estado de México, pero ya tiene, como es colindancia ya con Tierra Caliente, tiene mucho tradiciones, comidas, fiestas, bailes, Sí, claro. Oye, José Luis, este libro que tú escribes nace de una idea. ¿Cuál fue la idea? ¿Qué fue lo que te motivó a escribirlo? ¿Por qué dijiste, va, sí lo escribo? Mira, el motivo más que nada es preservar muchas cosas, muchas historias, muchas tradiciones que fueron transmitidas de generación en generación, de abuelos a nietos, de a hijos, así se van, pero se van quedando en el olvido. Mi manera de pensar es que palabra escrita queda para la posteridad. Ajá. Claro, entonces, claro. Ese fue mi motivante. Me motivó a escribir. Yo tuve que andar entrevistando gente, o sea, personas de mucha edad. Sí. Para poder llegar a ciertos párrafos, ciertos artículos de la del libro. Y yo lo que procuré también en este libro es mantener el léxico, o sea, las palabras, cómo se pronuncian de ahí, pues, guache, de que tú dijiste eso, cosas que a muchos lo ven mal, pero yo, incluso en otros países, trata de preservar esa cultura de nuestros antepasados. Dije yo, ¿por qué no podemos acá también, verdad? Claro, sí, desde luego, y yo creo que cuando una persona tiene una identidad, así como tú dices, todos los que somos de allá, nos encanta, por ejemplo, esta parte del sol, del calor. Decirlo de esa manera es justamente tener esta añoranza, que aunque podamos vivir ya lejos de nuestro lugar de origen, pero eso no se olvida, José Luis. No, no se olvida. Y siempre estamos con la vista vuelta. Ya me voy. La vista vuelta hacia atrás y hacia donde dejamos, como se dice allá en Tierra Caliente, dejamos el tuco, lo que es el ombligo, ¿verdad? Ah, muy bien. Ajá. Hacia nuestra tierra. Y con ese deseo de un día no lejano, poder llegar allá, o sea, quedar allá, vivir allá, o sea, claro, mucha gente salimos con la intención de mejorar nuestra vida y mejorar un poquito de los que dejamos allá. Claro. Ya nos acomodamos. Hay mucha gente, mira, hay personas que me han dicho allá de Tierra Caliente, me dice, se van cuando están jóvenes y ya quieren regresar cuando están viejos. No es cierto, lo que pasa es que te haces una vida, te formas una familia, te formas, si no vive uno mejor, por lo menos un poquito más por allá, pero no dejamos de pensar en los que se quedan allá, que también los apoyamos moral, económicamente, y simplemente cuando va alguien de vacaciones allá, es un poco de dinero que dejas para las comunidades. Claro, sí, definitivamente tiene que haber este flujo de economía. Michoacán, Guerrero, son estados en los cuales emigran mucha gente, tiene familia en Estados Unidos, por ejemplo. En este caso, ¿tú tomas también en cuenta esto en algún pasaje de tu libro? Claro que sí, lo leo y me gustó mucho, e incluso al editor y a los que han participado en esto, les ha gustado mucho un artículo que se trata de eso, que se habla de lo que te estoy diciendo yo, de que pues tenemos la necesidad a veces, como tú ya lo dijiste hace rato, son estados y son regiones expulsoras de gente, claro. Trabajadora. Sí, trabajadores. No se va por delincuente ni por delincuente, se van por necesidad. Incluso yo soy también, dijo el compadre, allá no sabes para saberlo ni para contarlo, ¿verdad? Sí, sí. Pero también soy compositor. Muy bien, qué bueno, José Luis. Tengo varias piezas, como le dicen allá, varias canciones alusivas a lo que es la emigración de gente allá, la expulsión de gente allá, que lo hacen por necesidad, pues. Claro, sí, sí, sí. Oye, preguntarte de verdad, José Luis, este asunto de escribir un libro, yo sé que no es fácil, que es como tú dices, entrevistar, recabar información y todo. Hoy ya es un hecho, ya está. Editorial Lirio es quien te apoyó y el editor dice, va, órale, vamos a hacerlo. ¿Cuándo presentas tu libro? Lo presento el día 1 de febrero. Sí. a las 5 de la tarde en el Teatro Auditorio Beto Bermúdez en Cirándaro, Guerrero, en el municipio, en el mero pueblo. Muy bien, pues de verdad, José Luis, quisiéramos tener una plática más larga. De verdad, los tiempos del radio de verdad son muy cortos y queremos de verdad decirte que desde aquí, desde La Voladora Radio, te felicitamos. Hemos visto algunas cosas publicadas por ahí en las redes sociales y de verdad yo estoy muy orgulloso de que haya personas que se interesen por preservar, por darle continuidad a las historias que nuestros abuelos por ahí nos dejaron y que hoy en día, pues quizá a lo mejor no se adapte mucho a los jóvenes y a los niños de hoy. Sin embargo, es bueno saberlo. Como dices tú, me voy a quedar con esas palabras que dices, es mejor que quede escrito, porque ya de contado y contado se nos va olvidando. Se le va olvidando. Otra cosa, amigo, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerte por la oportunidad que me diste de expresarme un poquito, de decir algo, y algo poquísimo, pequeñísimo a comparación de lo que va ahí. Son anécdotas, historias, casos que se ven en el día, por ejemplo, las zafras de siembra del maíz o de siembra de la ajonjolí, desde que empiezan hasta que terminan, son círculos que se dan cada año, ¿verdad? Sí. Y me da gusto que alguien se haya interesado. Aparte de esto, amigo, te voy a decir una cosa. Yo soy militante participante activo, ya estuve checando ahí tu página. Sí. Y me gusta lo que están haciendo ahí y me gustaría participar con ustedes también. Claro, claro, pues estaremos en contacto y de verdad toda aquella persona que aporte para bien a la sociedad es bienvenido. Claro que sí. Muy bien. Muchísimas pues, gracias, amigo, te lo agradezco y estamos a tus órdenes para cualquier... Y espero contar con la presencia de ustedes por allá. Muchas gracias, te lo agradezco, José Luis, estaremos en contacto y de verdad, pues antes de irnos al corte, te lo agradezco y te envío un abrazo a toda la gente de por allá de Guerrero. Claro que sí, amigo, igualmente. Hasta luego. De aquí para allá. Gracias, hasta luego, un abrazo. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4:48. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Tú eres esta radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Yo soy esta radio. Todos somos esta radio. La Voladora Radio. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Híjole, qué bonito tocar tema con personas que pues viven lejos, hasta el estado de Guerrero. Y te platico un poquito, por ahí estuvimos en contacto a través de las redes sociales. Mandar un saludo a una radiodifusora comunitaria también allá que se llama Calmil, que me hicieron el favor de contactarme, de preguntarme en dónde estábamos. Ellos tienen de verdad una radiodifusora, ellos le llaman una radiodifusora sencilla y común. La verdad es que cuando hacen la descripción de cómo es su radio, pues es simplemente una mesita, una mezcladora, un transmisor. Y bueno, pues ellos comparten justamente en toda esta zona de Tierra Caliente, en Ciudad Altamirano, Guerrero, pues música de la región, de nuevos grupos, pero también hacen aportaciones para que la comunidad, bueno, pues reciba información y todo. De verdad, qué padre es la radio comunitaria, una radio comunitaria abierta, que de verdad me gusta como estos amigos de Calmil, así se llama la estación, pues ojalá la puedan encontrar en Facebook, pues me hayan contactado, de verdad se los agradezco mucho, y a través de ellos justamente pues platicar con José Luis Hernández Pineda, qué bueno que nosotros también podamos hacer un apoyo para ellos, así es que de verdad un abrazo para todos aquellos. Y justamente hablando de esta radiodifusora de Calmil, también es un propósito bueno, son líderes, son personas que se convierten en servidores para los demás, que ellos mismos compran su equipo, que suben una señal y que el único objetivo que tienen es servir a la gente, ayudar a la gente. En este tipo de radios comunitarias se anuncia desde el fallecimiento de alguien hasta quién se va a casar, los 15 años o simplemente un recado. Dice la señora fulana de tal que va a ir a visitarlos el domingo. Cuando uno escucha eso, de verdad, entonces dice, wow, la radio también se convierte en un medio en el cual puede servir a una comunidad pequeña y apartada. Pero encontrarnos en estas ciudades, en estos lugares de Guerrero, Cirándaro es un pueblo bonito, sin embargo, hace algunos años fue un pueblo que no se podía ni siquiera visitar, la delincuencia organizada no lo permitía, las carreteras estaban cerradas, la gente de ahí sufría, muchas veces se vació este pueblo de Cirándaro. ¿Por qué? Pues porque la gente ya no podía ni siquiera vivir, todos estaban bajo amenaza de la delincuencia. Hoy en día es una ciudad, un lugar, un pueblo del estado de Guerrero que está de verdad resurgiendo, y un saludo de verdad para todos ustedes que están en esta lucha constante de querer vivir, de regresar a su lugar y de verdad hacer de este pueblo de Cirándaro algo muy grande. Y como hoy nos tocó hablar del líder comunitario, ¿cómo no vamos a poder hablar de estas personas que hacen un trabajo de verdad desde sus pocos recursos, pero siempre queriendo hacer algo mejor? Pero también yo creo que hay que agradecer a aquellas personas que, lejos de lo político, de buscar este protagonismo, de ser alguien que de verdad quiera ocupar a otro para salir adelante, lejos de todo eso, de verdad hay personas que tienen buen corazón, que han entendido la idea de que solamente se puede salir adelante a partir justamente de entregar lo que yo sé hacer. Y si alguien está, por ejemplo, en algún puesto y tiene la oportunidad de apoyar a algún chico o a una chica, de verdad háganlo. Esto me hace recordar, por ejemplo, que allá en una comunidad de Chalco muy pequeñita, un grupo de jóvenes, fui a dar un taller y me decía, eso no es cierto de que los adultos nos den la oportunidad, porque dicen, nosotros tenemos una compañía de teatro pequeñita, estamos actuando en plazas, somos 7 personas, 7 jóvenes que hemos presentado ciertas obras, hemos estado aquí y allá, y verdaderamente tenemos que caminar por las calles o presentarnos en algunas plazas, pedir una cooperación, pero a veces nuestros guiones tienen que ver con cosas que hemos escrito nosotros y que las presentamos de una manera sarcástica, de una manera dramática, cómo se presente la obra, de una manera hasta forma de comedia, para mandar un mensaje. Y ese mensaje muchas veces no es bien entendido. Pero lo que no es bien entendido, decía este grupo de jóvenes, es que muchas personas no nos apoyan. Apoya de verdad si unos jóvenes tienen la iniciativa de hacer lo que sea, pero es un bien para la comunidad. El teatro es arte y el teatro de verdad construye a las personas de una manera muy diferente. Entonces, si estos jóvenes tienen esta oportunidad de presentarse en algún lugar, en algún local, pues jura lo que van a rentar, jura lo que van a... Tienen que pagar algo. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Muchas veces lo financian ellos mismos. Pero este financiamiento de verdad que tenga un sentido diferente, que de verdad tenga un sentido humano. ¿Cómo? Apóyalos, vean la obra de teatro. ¿Sí? Apóyalos. ¿Qué te puedo dar? Te puedo aportar ropa, te puedo aportar lo que sea. Apoyemos de verdad a los jóvenes. Porque hay personas que tienen muy buenas ideas. Entonces, ojalá y quienes esté escuchando, si alguien de verdad, alguien tiene la posibilidad económica, tiene los recursos, tiene un espacio, ábralo. De verdad, ofrézcalo a la comunidad, porque va a haber jóvenes o va a haber adultos o va a haber niños que van a querer de verdad hacer cosas diferentes y mejores. Y dentro de estas cosas diferentes y mejores, ojalá puedan estar tus hijos. Y si estos hijos, tus hijos verdaderamente quieren crecer y mostrarse con alguien o empatarse con alguien, ser empáticos con alguien y decir, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser a lo mejor como Pablo Marín, yo quiero ser como el señor José Luis Hernández, o si ya estás en el ocaso de tu vida, y quiero decirlo con todo respeto, es decir, ya estamos muchas veces en cierta edad en donde queremos hacer muchas cosas y la verdad a veces no se nos dan. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres crecer? Pues hazlo de verdad. Tu papá, tu mamá que nos estás escuchando, no se acaba la vida aquí, sigue, sigue y sigue. Qué buen ejemplo el señor José Luis Hernández, que ya es una persona grande y sin embargo pues se dedicó a entrevistar, se dedicó a cuidar cuál iban a ser los guiones, cómo iban a estar estructurados, todas las cosas que él quería decir y contar. A veces no sabemos hacer ciertas cosas. A lo mejor yo no soy bueno en redacción, pues entonces pido que me ayuden o me informo para poder hacer mejor cada día para un servicio a la comunidad. Pues bien, pues muchísimas gracias de verdad por habernos escuchado el día de hoy. El líder comunitario es muy importante, apóyalo, no lo critiques, hagan bien su trabajo. Pues mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde en tu programa Con Sentido Humano. Gracias Rocío en los controles por todo el apoyo, nos vemos, hasta pronto. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con Sentido Humano, Con Sentido Humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.